extraño. Cada día más te espero días y horas, y sé que no volverás. Cómo me cuesta olvidarte, amor. Te espero días y horas, y sé que no volverás. Cómo me cuesta olvidarte, amor. Espero días y horas, y sé que no volverás.